Hay en cuanto a enfermedades transmitidas por mosquitos, hay dos cambios que pueden ser importantes. Uno es el comenzar a observar que zonas donde estas enfermedades antes no estaban presentes comienzan a ser atacadas. Y estas son zonas como, por ejemplo, las cordilleras de los Andes, en donde actualmente el número de casos sigue siendo bajo, pero comienza a haber cada vez más frecuentemente registros de casos de enfermedades como el dengue o como la malaria en zonas que antes eran consideradas libres de riesgo. Ese es el principal, uno de los cambios principales. Y el otro es el que vamos a comenzar a ver que la estacionalidad de este tipo de enfermedades va a comenzar a aumentar. Si hoy en día o hace 10 años el número de meses de transmisión o el número de meses de transmisión alta era de, no sé, digamos, entre 3 y 4 meses, vamos a comenzar a ver que esta estacionalidad va a comenzar a aumentar y entonces vamos a ver que ya la transmisión alta va a ser de 4, a lo mejor 6 meses. Y esto va a comenzar a verse en pocos años. Probablemente cerca del dos, en los próximos 5 a 10 años comenzaremos a ver que el número de meses de transmisión va a aumentar. Y eso lleva a que la población de riesgo también va a aumentar, porque si hay más meses de transmisión, hay más probabilidades de que las enfermedades se transmitan de una persona a otra vía la picadura de agentes infecciosos, y entonces la población de riesgo va a aumentar. Esta población de riesgo va a ser considerablemente mayor en áreas urbanas que en áreas rurales para el caso de dengue y más probablemente en áreas rurales en el caso de la malaria. Y estas personas van a estar concentradas particularmente en zonas bajas, en zonas de altitud baja, de entre 0 y 500 metros arriba del nivel del mar. En poblaciones que viven arriba de los 1000 metros del nivel del mar, vamos a estar viendo gradualmente que va a ir aumentando la población de riesgo, pero no a los niveles en los que la población de zonas bajas estará siendo afectada. Y esto tiene que ver básicamente con que la mayoría de la población vive en zonas bajas. En general, dos cambios: aumento en la estacionalidad y aumento en el riesgo de zonas donde hoy en día hay poca transmisión. Estabas comentando que lo vamos a ir viendo poco a poco. No sé, por otro lado, la pregunta siempre es, ¿estamos a tiempo de detener, al menos, o de mitigar ese impacto de cambio climático para poder evitar esas predicciones que tenéis ya tan claras sobre la extensión me imagino que fundamentalmente de los mosquitos por la zona, por ser el país, o sea, perdón, las áreas ya mucho más cálidas, ¿no? Un planeta más cálido en general. Pero, ¿se puede mitigar? ¿Se puede reducir ese impacto? Esa es una súper buena pregunta y esto tiene que ver con. La respuesta es sí, hasta cierto punto. Porque aun si redujéramos las emisiones de carbono y de otros gases invernadero hoy a cero, el mundo seguiría aumentando y estaría en el 2100 cerca de un grado más caliente de lo que está hoy de lo que estamos hoy en día. Entonces, aun si paráramos las emisiones de carbono, la tendencia seguiría siendo hacia aumentar la temperatura. Hay hasta cierto nivel donde se va a estancar, pero eso va a generar ciertos cambios. Entonces, algunos de los cambios que están previstos van a seguir siendo vistos, o probablemente van a seguir siendo vistos, pero probablemente, o ojalá, no al nivel en el que están siendo proyectados. El problema es que los países donde los cambios más importantes están siendo previstos, no son los países que más generan emisiones. Entonces, estamos a tiempo de mitigar siempre y cuando los países que son los principales emisores de gases invernadero hagan algo. Es muy poco probable que eso suceda porque, como vemos cada año en las reuniones de la COP, del Conference of the Parties de las Naciones Unidas, todo mundo está unánimemente de acuerdo en que alguien tiene que hacer algo, pero hay poco compromiso real en hacer algo. La tendencia sigue siendo a la alza y bueno, estamos a tiempo, pero creo que hay muy poca voluntad política para que eso suceda. Yo creo que estamos todos de acuerdo así compartimos la opinión y además, yo creo que además a las periodistas, a los periodistas, a los comunicadores también nos genera mucha impotencia, ¿no? Porque estamos siempre como dando los titulares más negativos y ya sabemos que cuando informamos a través de titulares negativos tampoco eso cala en la población y tampoco ayuda para hacer un cambio. Pero claro, en la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer por lo pronto la población? ¿O qué podemos hacer los medios de comunicación? ¿Cómo podemos ayudar a detener por lo pronto en el tema de la salud, no la propagación, pero a lo mejor estar prevenidos para que el impacto de esa propagación, esa extensión de vectores no derive en un aumento de casos de malaria o en un aumento de casos de dengue? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer desde la trinchera del periodismo y la primera, y probablemente una de las más importantes, es difundir información veraz y oportuna, que es algo que el gremio ha estado haciendo increíblemente bien, sobre todo una de las facetas más importantes que ha tenido el periodismo en materia de salud ha sido a partir de la pandemia. Yo creo que hay que resaltar el trabajo tan importante que han hecho los periodistas en asegurarse de que la información que se transmite es verdadera y en contrastar lo que dicen muchos gobiernos con lo que dice la ciencia, y eso ha sido una labor bastante loable. Entonces, bueno, la difusión de información es una cosa. La otra es exigir que los gobiernos tomen cartas en el asunto. Y para poder exigir que los gobiernos tomen cartas en el asunto hay que tener información sobre cómo el cambio climático ha afectado de manera causal a la salud humana. Y esto es algo difícil de encontrar hoy en día en cuanto a publicaciones científicas. Hay muy poca información. Hay mucha información sobre cuáles serían los efectos potenciales, pero muy poca información veraz sobre cuáles son los efectos reales. No los efectos que nos gustaría que fueran, o los efectos que no nos gustaría que fueran, pero los efectos que sí son. Y esto tiene que ver con un área de la ciencia climatológica que se conoce como detección y atribución de efectos. Hay muy poco hoy en día sobre la atribución de efectos del cambio climático en materia de salud. Entonces habría que demandar que las instituciones de investigación hagan más investigación sobre la atribución de efectos en la salud, porque necesitamos saber si verdaderamente hay una causa y efecto en cuanto al cambio climático y la salud. Y hoy en día no tenemos evidencia suficiente, más que para algunos casos, por ejemplo, relacionados con extremos de temperatura y mortalidad en países desarrollados o enfermedades transmitidas por garrapatas en Canadá. Fuera de eso, hay muy poco que se haya hecho. Entonces, demandar esto. Y al demandar esto y al poner esta información en la esfera pública, eso permitiría varias cosas. Por un lado, generaría presión en los tomadores de decisiones para que se haga algo para detener ese impacto que se ha establecido de manera factual. La segunda, los diferentes gobiernos podrían tener, por ejemplo, en el caso de países en vías de desarrollo, tendrían información oportuna para llevar ante las instituciones legales internacionales casos que se conocen en inglés como de loss and damage, donde los países afectados por el cambio climático pueden litigar para obtener un fondo de financiación para poder adaptarse a los cambios que han sido generados por los países que han emitido las emisiones. Entonces, si esta información está disponible hacia el público, tanto el público podría generar presión en los gobiernos, como los gobiernos mismos generar presión a nivel internacional para obtener un beneficio para sus ciudadanos. Me parece súper interesante porque realmente yo creo que nos tenemos todos que volver activistas y salir a la calle, todo el mundo, todo el planeta, y salir a la calle porque necesitamos presionar efectivamente a los gobiernos y muy especialmente a mí me parece importantísimo lo que has comentado, que precisamente los países que están emitiendo menos están viendo fuertemente afectados. Pero a nivel de ciudadanía, o sea, por ejemplo, si yo sé que voy a vivir ahora en un país, de hecho ya lo sé, más cálido y que pues, tengo más riesgo de aparición de enfermedades que antes no estaban, o tal, hay también, yo qué sé, preparar las casas, hay algo que podamos hacer a nivel de ciudadanos en nuestras casas, en nuestras vidas, o en comunidades, sobre todo en las comunidades a las que nos estamos dirigiendo en este curso. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es informarse de los medios de transmisión de este tipo de enfermedades, y cuáles son las medidas preventivas más eficaces. Por ejemplo, la tendencia, hay una tendencia equivocada a creer, bueno, voy a tomar dos pasos hacia atrás. Cuando uno previene la malaria, uno de los mecanismos principales para prevenir la malaria es asegurarte que tu cama esté cubierta por una red que esté tratada por insecticidas. Y esto es porque los mosquitos que transmiten la malaria generalmente pican en la noche y tienden a picar a las personas mientras duermen. Hay una tendencia equivocada de que este tipo de mecanismos son útiles para prevenir el dengue. Y esto es equivocado porque el mosquito que transmite el dengue tiene un comportamiento completamente distinto y normalmente pica al amanecer o al anochecer, que es cuando la gente tiende a estar activa fuera de casa. Los granjeros, por ejemplo, tienden a salir muy temprano y pueden ser picados por los mosquitos. O la gente tiende a estar en sus casas al anochecer y entonces también son picados por el mosquito. Pero no pican en la noche, pican cuando el sol está cayendo. Entonces, el dormir debajo de una red no funciona. Entonces, entender cuál es el mecanismo de transmisión y entender las medidas de transmisión es lo número uno. La otra, si nos referimos a enfermedades transmitidas por mosquitos, puedes utilizar manga larga o utilizar repelentes, utilizar mosquiteros, asegurarse que las paredes no tienen hoyos. Por ejemplo, en México hay en muchas zonas periurbanas es muy común que las casas tengan techos de lámina galvanizada y que haya espacios entre el techo y las paredes, y esos espacios son utilizados de manera importante por los mosquitos. Otra cosa es evitar los criaderos de mosquitos. Los mosquitos, sobre todo los mosquitos que transmiten el dengue, que son uno de los principales problemas de salud pública en Latinoamérica, se tienden a colonizar contenedores de plástico que están rellenos de agua. En los patios, tener los patios limpios sin una tapa de refresco, una tapa de Coca-Cola tirada en el patio es suficiente. Si está llena de agua limpia, da suficiente espacio para que se colonice y se llene de huevos de mosquitos. Esos mosquitos se conviertan en adultos y haya un ciclo de transmisión. Entonces, evitar contenedores de plástico. En algunos países es muy común tener, por ejemplo, floreros cuya agua no se cambia de manera cotidiana y también pueden ser colonizados. Los baños también, no sé en otros países de Latinoamérica, pero en México es muy común tener, no sé si la palabra más común sea tinacos, pero contenedores grandes de agua, que son como unas cisternas pequeñas. Que muchas veces están destapadas al descubierto en los patios de las casas para almacenar agua, porque el servicio de agua potable es inoperante en algunos lugares. Entonces, como no es común tener agua constante, pues la gente la almacena y eso puede ser colonizado. Entonces, asegurarse que los contenedores de agua estén tapados o que no haya basura, sobre todo plásticos en los patios, asegurarse que haya mosquiteros, asegurarse que las puertas no queden abiertas todo el tiempo. Son medidas que pueden generar una disminución importante sin la necesidad de aplicar tratamientos químicos. La otra es el favorecer el uso de tratamientos biológicos. Ya hay tratamientos biológicos que son bastante efectivos. Hay hoy en día una bacteria que se llama Wolbachia, que ha sido utilizada con mucho éxito en diversas partes del mundo, que está siendo utilizada para infectar mosquitos que son después liberados en la comunidad y que reducen en un 75% el caso de dengue, en los casos de dengue. Entonces, informarse sobre los beneficios de este tipo de herramientas biológicas también es bueno, y ejercer presión en los gobiernos para que este tipo de medidas se lleven a cabo. Bueno, en el día a día. Claro que sí. Volvemos a tener mucha necesidad los periodistas y los comunicadores de. Bueno, de ese es el papel también del periodismo, ¿no? Como a mí me decía siempre un profesor, y del periodismo, es el periodista, tenemos que entender que somos una piedra en el zapato de los políticos. Y eso es muy importante, sí. Tener esa presión, ¿no? Y bueno, recordamos a todos los que nos están escuchando y a todas que. Muchos de los consejos que nos estás dando ahora, que son tan importantes, también en el módulo que se habla de dengue, Iván Darío Vélez, que nos da precisamente los mismos consejos, en los diferentes módulos que estamos hoy, también de Zika, bueno, que todos estos temas, que los volvamos a tomar, a escuchar, porque son realmente muchos de los consejos y también de malaria que nos está dando ahora Felipe. Pero Felipe, te queremos pedir también un favor, porque claro, ahora. Todo el tema de enfermedades y de salud y la fuente de información de a dónde acudir lo tenemos muy claro, por ejemplo, con lo que es la Organización Panamericana de la Salud o, por ejemplo, los institutos de investigación en Colombia, en Perú. Pero ahora los periodistas también nos tenemos que formar en cambio climático, que es una cosa, bueno, no es nueva, ya lo sabíamos, pero ¿dónde nos aconsejas que busquemos información, a ser posible que sea en español? Que esto es un tema muy importante porque no todo el mundo sabemos inglés, entonces necesitamos. Y base de información o fuente de información en español. Así de entrada, ¿dónde crees que podríamos acudir para empezar a ver qué está pasando y poder estar bien informados? Algunos de los sitios que recomendaría sería el IPCC, que suele tener información en diferentes idiomas, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Ellos generan reportes alrededor de cada 4 años. Y usualmente tienen por lo menos el resumen es el Panel Internacional sobre Cambio Climático, entiendo, sí, ¿verdad? Sí. Vale. Ellos generalmente tienen un resumen para policymakers que usualmente está en diferentes idiomas. Ese sería el primero. El segundo sería el UNFCC, que es el. No lo conozco. Es que no me acuerdo el nombre en español. Pero dímelo en inglés y lo buscamos y así lo compartimos. Ok, es el Climate Change Conference de las Naciones Unidas. Conferencia en Cambio Climático de las Naciones Unidas. Es UNFCC. Ellos son los responsables de generar las reuniones de la COP cada año. Ah, muy bien. Y ahí encontrarán información sobre cuáles han sido los acuerdos a los que ha llegado las Naciones Unidas o los diferentes países que han tomado partido en las negociaciones de cambio climático a nivel anual. Foros importantes serían. Hay un sitio que se llama Carbon Brief, pero no recuerdo si tienen información en español. Problema es que la mayor parte de la información que conozco está generada en inglés. Tendría que familiarizarme un poco con los sitios en español y podría darte información, pero desafortunadamente son los dos que conozco, son el UNFCC y el IPCC. Bueno, como estamos en contacto y nosotros tenemos un WhatsApp con todos los alumnos y las alumnas de este curso, si en estos días ves alguna fuente de información en español y nos la puedes pasar, nosotros la compartimos en el WhatsApp. Y luego, para entender un poco lo que es el cambio climático que lo está provocando para que podamos hacer también nuestro papel. ¿Cuáles son los elementos que crees que podemos trabajar más los periodistas? Me imagino que todo lo que es la emisión de dióxido de carbono, tema de contaminación, gases de efecto invernadero, ¿cuáles serían para ti como los 4 o 5 elementos que debemos de estudiar y trabajar para tener claro el concepto de cambio climático provocado por el hombre, ¿no? Porque entiendo, por el ser humano, porque también ha habido cambio climático en otras eras, pero esta parece que está ya muy claro que está provocada por el ser humano, ¿no? Si tuviera que escoger 4 puntos, el primero sería así, conocer primero el efecto de los gases invernadero en los cambios de temperatura. El segundo sería conocer cuáles han sido las tendencias en los últimos años de esos cambios, qué es lo que ha sido generado, cuáles han sido los impactos en los sistemas naturales. Por ejemplo, cuáles han sido los impactos en el clima y en la ecología. Y después tratar de conocer cuáles son los impactos en otros sistemas, como en la producción de alimentos, en la salud, en el transporte. Y después comenzar a ver cómo podemos, dos cosas. Uno, mitigar esos efectos. Y la otra, si no pudiéramos mitigarlos, ¿cómo nos adaptamos? Que creo que es algo que va a volverse muy relevante en los próximos años. Muchos países van a tratar de mitigar los efectos del cambio climático, pero como no hay un verdadero compromiso de la mayor parte de los países, los países menos, con menos posibilidades de mitigar y con más posibilidades de verse afectados, van a verse en la necesidad de tener que adaptarse a esos cambios. Entonces, por un lado, entender qué es lo que los genera, cuáles serían los impactos y después ver cómo podemos adaptarnos a esos cambios. Fenomenal, Felipe. Pues muchísimas gracias. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Hemos estado contestando la pregunta que nos habéis planteado. Y si hubiera alguna pregunta más, dejamos un minutito por si alguien se anima, que os pedimos que sí, que os animéis. Es una oportunidad tener a Felipe Colón con nosotros. Y si no, pues despedimos y ya con toda la información y la aclaración que nos ha dado Felipe, nos ponemos en marcha. Yo estoy deseando volver a ser una periodista activista. Y una de las cosas que en lo que el foro comienza a generar preguntas, una de las cosas en las que estamos trabajando activamente en Welcome hoy en día es en... ¿recuerdas que mencionaba lo de la detección y la atribución? Yo creo que una de las preguntas que generalmente se les hacen a ustedes y que ustedes generalmente harán a lo mejor a investigadores es cuando hay un evento de la magnitud como la que se vio recientemente en Pakistán y en la India, ¿qué probabilidad hay de que esto sea derivado del cambio climático? La verdad es que no sabemos todavía. Y entonces, una de las cosas que vamos a estar trabajando en Welcome es generar financiación para que diferentes instituciones de investigación puedan desarrollar herramientas, ya sea digitales o de otro tipo, para poder facilitar la generación de este tipo de evidencia que permita saber cuál es la probabilidad de que un evento de esta magnitud haya sido generado por el cambio climático. Entonces, solamente dejar ahí la espinita porque vamos a estar trabajando muy, muy de cerca con diferentes instituciones, tanto relacionadas como con el clima, como la salud y la interfaz entre las dos cosas, para que ellos puedan generar proyectos que traten de cubrir este gran hoyo que tenemos en el conocimiento de esta área. Fenomenal. Te vamos a pasar un par de preguntas que hay ya en el chat, pero queremos dar paso también a Zulema. Zulema está con nosotros y yo te puedo hacer la pregunta ya directamente. Hola, Zulema. ¿Atanes? Zulema, ¿estás ahí? ¿Que tienes la mano levantada? Bueno, no sé si tendrá a lo mejor el micrófono desconectado. Si no, mientras Zulema vemos si puede participar o no, te planteo la pregunta que está en el chat de Luis Fernando que dice, ¿qué diferencia hay entre afectaciones climáticas y afectaciones al medio ambiente? Luis Fernando, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, estoy acá. Cuando quieras. Sí, bueno, sí, la pregunta es que a veces en el tema de periodismo hay, ¿no? Dicen experiencias en haber cubierto cambio climático y en otras me piden experiencia en haber cubierto medio ambiente, ¿no? Entonces yo digo, hay una diferencia ahí sustancial. Me gustaría que nos puedas explicar, por favor, Felipe. Gracias. De nada. Sí que hay una diferencia sustancial porque una afectación o un efecto ambiental no necesariamente tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, la deforestación es un cambio ambiental que puede no tener ninguna relación con el cambio climático. Hay una modificación al ambiente que está generada a lo mejor por cuestiones de tipo socioeconómico o de urbanización que no tienen una relación o podrían no tener una relación directa con el cambio climático. A lo mejor en algunos casos va a ser una consecuencia del cambio climático, pero no necesariamente. Entonces hay una afectación hacia el medio ambiente que no tiene que ver necesariamente con el clima. Cuando hablamos de un cambio climático, estamos hablando del sistema natural que lleva el balance entre la temperatura, la precipitación, el viento, etcétera, que podría ser independiente de una modificación al ambiente. No sé si queda resuelta la pregunta, Luis. Sí, muchas gracias. En todo caso, ¿podrías un poquito profundizar en el tema del cambio climático? ¿Cuáles serían los factores principales para identificarlo como tal? Para poder hablar de cambio climático, estamos hablando de un cambio, sobre todo en las tendencias de factores meteorológicos como la temperatura, la precipitación, la velocidad del aire o la humedad. Y tendríamos que hablar de cambios que son visibles a través de varias décadas. Por ejemplo, de manera natural nosotros experimentamos cambios en el ambiente, cambios en la temperatura, cambios en la precipitación. Pero eso tiene que ver con variabilidad climática. Hoy la temperatura puede ser 18 grados, mañana puede ser de 22, y eso no necesariamente es cambio climático. Eso se conoce como variabilidad climática. El tiempo, la variabilidad que vemos en el tiempo es lo que nosotros experimentamos en el día a día. El cambio climático son variaciones de varias décadas en la tendencia general. Por ejemplo, si hoy comparamos la temperatura de las últimos 22 de septiembre que ha habido, por ejemplo, del 2012 al 2022, hacemos un promedio de la temperatura, y de cada 22 de septiembre, y lo comparamos con los 22 de septiembre que hubo entre 1982 y 1992, y vemos que hay una diferencia de a lo mejor un grado, entonces ahí podemos hablar de cambio climático. Si hacemos eso todavía con más información, juntamos información de 3 décadas, entre 1950 y 1980, y lo comparamos con las últimas 3 décadas y vemos que hay un cambio, pues todavía tenemos una mayor evidencia de que ha habido un cambio climático. Entonces hablamos de cambios multidecadales, si es que la palabra existe en el castellano, pero sobre todo hablamos de cambios en tendencias en el comportamiento de factores meteorológicos. Lo mismo podemos hacer con la temperatura que con la humedad y con el viento. Comentaba Luis Fernando, a mí me parece muy interesante la pregunta, que además de enfermedades transmisibles, cambio climático también afecta a enfermedades no transmisibles. Y comentabas tú en la charla que tenemos grabada en el curso, por ejemplo, hablabas de afectación en salud mental. O sea, ¿qué otras enfermedades se pueden ver afectadas, no directamente enfermedades infecciosas o transmisibles, por culpa del cambio climático? La lista es no interminable, pero bastante abundante. La salud mental, como bien mencionas, es una de las áreas muy poco investigadas de afectaciones del cambio climático, donde hablamos de enfermedades no transmisibles. Otro tipo de enfermedades no transmisibles que pueden ser afectadas, por ejemplo, bueno, no necesariamente enfermedades, pero problemas de salud, el embarazo y los neonatos pueden verse demasiado afectados. Por ejemplo, puede haber casos de diabetes gestacional que puede ser derivada de aumentos en la temperatura. Puede haber otros problemas como preeclampsia, puede haber muchos problemas de salud neonatal que no tienen una relación infecciosa y que pueden ser derivados de extremos de temperatura importantes. Obviamente la mortalidad por exceso de calor o por exceso de frío, que también puede ser ocasionado por el cambio climático. El cambio climático no es nada más un exceso de calor, puede haber, hablamos de extremos en cuanto a temperatura y precipitación, o eventos extremos en general en factores meteorológicos. Exceso de frío también puede generar una gran mortalidad. Otras cosas que pueden ser evidentes son desnutrición, porque puede haber una afectación en los ciclos de producción de nutrientes, y entonces eso puede llevar a problemas de desnutrición. Problemas de salud mental derivados de factores extremos, de factores como las sequías, que pueden llevar a la gente al suicidio o las inundaciones, o que pueden llevar a la gente simplemente a tener que migrar, a verse forzados a migrar de un país a otro porque sus condiciones climáticas ya no son sostenibles para la vida. En fin, hay una gran cantidad de cosas que pueden verse afectadas. Uno de los, me acuerdo, hace unos años hubo una chica que cuando estaba haciendo su doctorado estaba investigando la relación que había entre el cambio climático y las fracturas de cadera en gente mayor, y encontró que había una relación porque había una mayor incidencia de climas extremos fríos debidos al cambio climático, que llevaban a la gente a, cuando salían, tenían accidentes, caídas que provocaban rupturas, fracturas de cadera. Entonces, sí, puede haber cosas tan surrealistas como estas que pueden verse afectadas por el cambio climático y en las que no estamos pensando en el día a día. Generalmente lo que pensamos es en ondas de calor, en falta de productividad y en enfermedades infecciosas, pero hay muchas otras cosas que pudieran verse afectadas. Es una súper buena pregunta. De hecho, ya este año en los países donde está habiendo olas de calor, se está viendo cómo hay un exceso de mortalidad. O sea, hay muchos más casos hay más muertes que las esperadas durante la misma época y que se habían producido en otros años. Y ya está claro el tema del cambio climático y del calor. Yo hablaba estos días con un médico, bueno, en estas últimas horas de calor, con médicos que nos contaban que, por ejemplo, las personas mayores estaban llegando a los hospitales completamente deshidratadas, porque entre que las personas mayores no tienen sensación de sed como tenemos cuando se es más joven y con el exceso de calor, dice, estaban llegando tan deshidratadas que teníamos que quitarles toda la medicación y empezar a hidratarles, pero muchos no los hemos salvado. O sea, realmente el impacto en la mortalidad ya está siendo muy fuerte. Mira, tenemos también a Natalie. Natalie, ¿nos escuchas? ¿Puedes hacer la pregunta? Sí, hola, pues yo aquí no soy participante, sino hago parte de la organización, pero quería preguntarte, la mayoría de personas que está asistiendo en el curso, ¿son personas que son comunicadoras o periodistas o personas interesadas en contar historias relacionadas con salud? Entonces quisiera preguntarte si tienes favoritos o referencias importantes de periodismo, de media, que cubra, que para ti haga un buen trabajo cubriendo esto y pueda ser un buen referente para las personas que están atendiendo el curso, que hagan un buen acercamiento en comunicación y salud, o algún periodista que te parezca que sea un buen referente. Hemos preguntado antes por científicos y científicas, ahora que pasará al tema de los medios de comunicación. Ya, esa es una pregunta muy difícil para mí, porque no... Si se oye un sonido de fondo, es yo. Sí. Alguien que debe tener el micrófono abierto. Te decía, es una pregunta un poco complicada para mí, porque yo creo que eso depende mucho del contexto en el que cada uno está. Actualmente yo vivo en el Reino Unido y estoy mucho más familiarizado con los medios aquí, no tanto con periodistas en sí, sino con los medios de comunicación, que vaya, yo sigo mucho al Guardian dentro del Reino Unido, que es con el que estoy un poco más familiarizado, pero, por ejemplo, en cada país estoy seguro de que hay gente que ha hecho una labor fascinante, pero para mí sería muy, muy difícil poner nombre y apellido a ellos, ¿no? En España últimamente la gente que forma parte de ANIS ha sido, bueno, he estado mucho más familiarizado desde el año pasado y he visto nombres que me vienen a la mente, como el de Javi Granda, como Graciela, que han hecho una labor muy, muy fuerte, sobre todo en los últimos años. He visto, bueno, en el último año he visto varias publicaciones al respecto de su trabajo, pero vaya, no podría comentar mucho al respecto, desafortunadamente. Pero ya Natia nos ha hecho una pregunta que necesitamos contestar poco a poco mientras dura el curso, que es tener un listado, y vamos a elaborar, me parece buenísima idea, Nati, vamos a elaborar un listado de periodistas y de medios que están trabajando también en cambio climático y lo incorporamos a lo que hemos trabajado hasta ahora en salud, porque tenemos que ir ya claramente con un enfoque de salud única, ¿no? Que es el One Health. Entonces, el cambio climático es medio ambiente, es salud humana y es salud animal, que tenemos que ir todos juntos. Realmente necesitamos elaborar nuevos listados de medios de comunicación y, bueno, y empezar a trabajar más conjuntamente las tres áreas de salud, ¿no? Pero no, nos apuntamos esa tarea que nos queda pendiente. Bueno, vamos a ir rápidamente a un par de preguntas más que tenemos. Zulema tiene problemas con el micrófono, no te puedo hacer esa pregunta, pero ella dice, ¿cómo ha influido el COVID, por un lado, en las enfermedades transmisibles en mitad de todo este cambio climático? Realmente es que estamos en un momento de confluencia muy importante. Esa es también una pregunta muy interesante, porque yo creo que una de las cosas que puso de manifiesto el COVID es la fragilidad de los sistemas de salud. Y lo puso de manifiesto de una manera no muy favorable para nadie. Llevó a los sistemas de salud prácticamente al colapso en una gran cantidad de países. Y eso generó que los sistemas de vigilancia y de prevención colapsaran también. Entonces hubo un aumento muy considerable de enfermedades que no teníamos consideradas como, o más bien que teníamos consideradas como bajo control durante mucho tiempo. Últimamente hemos estado viendo casos reportados de enfermedades como, por ejemplo, la fiebre amarilla, que han aumentado de manera considerable, de hantavirus, el número de casos de dengue aumentó de manera importante, el número de casos de malaria aumentó de manera importante. Ha habido muchas afectaciones, particularmente hacia el aumento de enfermedades infecciosas de otro tipo en lo general. Pero también las limitantes que pusieron los diferentes gobiernos para tratar de prevenir el COVID o la diseminación del COVID también disminuyeron otras enfermedades, como por ejemplo aquí en el Reino Unido, Y en muchos países europeos, con las limitantes que hubo para el movimiento de personas, lo que pasó es que disminuyó de manera considerable el número de casos de influenza y de virus respiratorio sincitial, que son enfermedades típicamente observadas durante el otoño y el invierno. Como no había tanta mezcla de gente y eso es lo que genera este tipo de transmisión, el número de casos disminuyó de manera importante. Entonces, algunas enfermedades infecciosas aumentaron, la mayoría probablemente hayan aumentado, pero enfermedades respiratorias de transmisión prácticamente de contacto cercano disminuyeron. Pero yo creo que el principal problema sería, vuelvo a lo mismo, el haber demostrado la fragilidad de los sistemas de vigilancia y de control. Muy bien. Está también con nosotros Juan Carlos Gemio. Juan Carlos, ¿nos escuchas? ¿Puedes tú hacer la pregunta o quieres que la plantee yo? Pero si estás ahí, estaría muy bien que te presentaras y que pudieras hacer tú la pregunta. ¿No? Vale, pues la planteo yo. Buenas tardes. En Bolivia existen zonas donde el clima era cálido y en un lapso de unos 6 años aproximadamente, en estos lugares donde no existían mosquitos, hoy en día es normal. Por otro lado, los incendios cada año son más intensos, provocando en cierta parte de la intervención humana, provocado en cierta parte por la intervención humana. Y parece también contribuir a estos incendios el cambio climático. Una situación similar se vive en el norte, en el noroeste de México, donde hace 6 o 10 años era prácticamente impensable que hubiera casos de dengue. Y hoy en día las enfermedades transmitidas por mosquitos son bastante comunes. ¿Esto es derivado del cambio climático? Muy probablemente, pero hay que recordar que este tipo de enfermedades no nada más se deben a cambios en el clima. La ecología de este tipo de enfermedades es muy compleja. También el hecho de que hay más áreas urbanas en esa parte de México, y no sé si sea el mismo caso en Bolivia, el hecho de que haya una urbanización más importante donde los servicios de salud están probablemente llevados al extremo, donde a lo mejor hay poca o una ineficiente recolección de basura, puede llevar también a que este tipo de enfermedades proliferen sin necesariamente una conexión con el clima. Si el clima es favorable, bueno, eso ya ayuda, pero no necesariamente tiene que ser derivado del cambio climático. Como bien mencionas, la otra parte de los incendios forestales puede ser derivada de actividades humanas o puede también verse afectada por el cambio climático. El cambio climático definitivamente aumenta la probabilidad de que haya incendios forestales, pero decir que un incendio forestal ha sido generado por el cambio climático requiere un tipo de investigación que hoy en día es difícil de realizar. Muchas gracias. Elizabeth Arrozol, ¿no? Sí, quería también hacer una pregunta. Elizabeth, ¿estás ahí? A mí es que me gusta que hagan ellas las preguntas también y además que se presenten y así nos vamos conociendo todas y todos. Y si no, ¿Epifanía está? Sí. Pues te puedes presentar y hacer tú la pregunta. Muchísimas gracias por intervenir. Muchísimas gracias por permitirme ser partícipe de esta importante información y conocimiento para nosotros como periodistas. Coincido con lo que decía el compañero Felipe. El tema de los incendios, por ejemplo, yo estoy en una parte donde todos los años tenemos incendios, lo que es el Chaco boliviano. Y es un poco complicado el tema de controlar a la gente para que no vaya a provocarse incendio. Pero el cambio climático sí afecta también. Por ejemplo, una helada. Este año hemos tenido una helada muy fuerte en agosto, cosa que nunca se presentaba ese tipo de situaciones adversas, por ejemplo, una helada en agosto, que todo el verdeo que estaba brotando reciente ha quedado liquidado. Y consecuencia de ello, todo el bosque y el monte queda pues seco, ¿no? Y susceptible para un incendio. Eso uno, que quería comentar simplemente sobre el respecto. Ahora, las enfermedades tropicales, por acá somos endémicos, por ejemplo, en dengue, chikungunya, malaria, antivirus. Son enfermedades, pues, que sí o sí se tiene que trabajar con la sensibilización a la población. Yo recuerdo cuando estaba responsable en una unidad de salud ambiental, cuando trabajaba allá, hablaba de este tema, ¿no es cierto?, de la sensibilización a las personas. Pero es tan difícil, ahora entiendo, ¿por qué es tan difícil llegar hasta los hogares de las personas de que no retenga agua, de que esté al pendiente de los plásticos? Es difícil. O sea, la gente te dice sí y luego no lo hace. Entonces, quizás tendría que haber más políticas nacionales o políticas de gobierno que vayan a sensibilizar esto, quizá ya con algunas sanciones, para que la población en sus casas no vaya a hacer. Bueno, yo veo una casa, está ahí. Yo visitaba domicilio por domicilio, Y lo que encontrábamos en las casas era realmente terrible, ¿no? Plásticos en gran cantidad, turriles de agua, sin techo. Entonces, esto hace que genere. Y los medios de comunicación, al reflejar esto dentro de los domicilios, tomamos conciencia también, ¿no es cierto? Yo, después de mi trabajo, llegaba y hacía un programa de radio en la noche y decía lo que encontrábamos en los domicilios. Y realmente ya al día siguiente la gente estaba al pendiente de a qué domicilio voy a volver a entrar para también ellos lo limpiaban antes, ¿no? Cuando yo llegaba ya estaban limpios, ya botaban, sacaban sus basuras, sacaban sus recipientes y todo. Entonces así hemos logrado superar durante 3 a 4 años este problema del dengue y de la malaria. Pero de ahí a este tiempo he visto que los gobiernos, o sea, las nuevas autoridades y en el cambio de todo, se han olvidado por completo y a los medios de comunicación simplemente nos traen un jingle de sensibilización y ya no hacen un trabajo de seguimiento coordinado para que podamos reducir estos casos, ¿no es cierto? Eso, y ahora como consulta, aparte de informar y sensibilizar como medios de comunicación, ¿qué más podemos hacer? Eso, por favor. Son preguntas difíciles, Felipe, reconócelo. Muy buena salud del curso. Una pregunta bastante difícil. Sí. Quisiera primero tomar la parte de las sanciones. No estoy tan seguro de que sanciones sea la mejor manera de hacer que la gente participe. En mi experiencia, por lo menos, la gente tiende a rebelarse en contra de mecanismos que vienen dirigidos de manera vertical hacia la población. Yo creo que la acción que habías tomado de tener el programa de radio, bueno, que has tomado de tomar el programa de la radio como una plataforma para difundir lo que has ido encontrando casa por casa, parece que ha funcionado mejor que el otro tipo de acciones. Y a lo que voy es, cada comunidad tiene una manera diferente de ver las cosas. Mi abuela decía, cada familia tiene su manera de matar moscas. Y entonces, mi sugerencia sería, primero que nada, familiarizarse con el contexto. Es muy importante para entender cuáles son las prioridades y cuál es la cultura que tiene cada una de las comunidades donde esto es un problema. Una vez que se han entendido esas prioridades y entendido también cuáles son los obstáculos que se han encontrado para que este tipo de acciones preventivas se lleven a cabo de manera eficiente, entonces diseñar planes que sean consistentes con la manera en que las personas ven las cosas y la cultura local. Tratar de establecer mecanismos nacionales o internacionales que funcionen es súper complicado. Y te puedo poner un ejemplo de un proyecto donde estuve relacionado con el Ministerio de Salud de Vietnam. En los últimos 3 años he estado trabajando con el Ministerio de Salud de Vietnam en desarrollar un proyecto para prevenir el dengue. Y una de las cuestiones que ha sido muy difícil de llevar es que los vietnamitas, por cultura, ponen flores a sus muertos. Y el agua no se puede cambiar antes de cada 15 días. Y no hay manera en que hagas que la gente cambie esa creencia, porque es una creencia que está relacionada con la religión. Entonces hay que diseñar mecanismos alrededor de ese sistema de creencias. No hemos logrado desarrollar un mecanismo muy eficiente. La alternativa que hemos encontrado es poner peces en algunos de los floreros, pero los floreros tienen que ser grandes para que el pez sobreviva, etc. Entonces, estamos actualmente tratando de desarrollar un mecanismo que permita desarrollar un sistema de prevención que sea compatible con su sistema de creencias. Y a lo que voy es, sería muy difícil para mí decirte qué hay que hacer sin conocer cuál es el contexto de cada población. Yo creo que la labor que estás haciendo de poner las cosas en claro desde tu plataforma de radio parece adecuada y a lo mejor va a funcionar mejor que otro tipo de intervenciones. Y a lo mejor una ciudad vecina a la tuya va a tener que tomar una acción completamente diferente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Felipe. También quiero comentar en alto lo que comenta Tomé Zulema, ¿no? Dice, la ciudad de Santa Cruz se elimina el agua de los floreros y se pone arena húmeda. Ah, tendremos que cambiar todos, tendremos que vamos a empezar que vamos a cambiar algunas de nuestras costumbres, adaptarnos, y adaptarnos no nos queda otra, a cambio climático, mientras se deciden o no los políticos en tomar medidas que por ahora, a corto plazo, parece ser que no lo están haciendo. Bueno, Felipe Colón, muchísimas gracias por De nada. esta hora de charla que nos has dado. Pero muchísimas gracias sobre todo por todos los trabajos que estáis haciendo. Nos lleváis concienciando, avisando, informando sobre todo lo que iba a suceder, que ya está sucediendo y el futuro. Y te seguiremos muy estrechamente. Y por parte nuestra queda pendiente las dos cosas que han salido en esta conversación. Necesitamos hacer un listado de medios de comunicación, periodistas que son de referencia para empezarlos a seguir. Y nos comprometemos también a buscar más fuentes de información sobre cambio climático en español, porque necesitamos formarnos todos nosotros y empezar a incorporar nuevos conocimientos en otras informaciones. Pues muchísimas gracias, Felipe, y estamos en contacto. Gracias por Ha sido un todo. placer. Chao. Y a Hasta todas y luego. a todos.